Por y para. Vamos a repasar y ampliar los usos de por y para. Por. Causa o motivo. No soporta la chica más simpática de la clase por envidia. El profesor lo está regañando por no haber estudiado. Lugar aproximado. A través de. Anda por el parque. Dirección aproximada. La farmacia tiene que estar por aquí, en esta zona. El aire entra por la ventana. Partes del día. Nos vemos mañana, por la tarde, por la noche. Atención. En Hispanoamérica se dice en la mañana, en la tarde, en la noche. Medio. Te lo mando por email. Te lo explico por teléfono. Cuando no sabe qué hacer, se pone a navegar por internet. Sustitución. En lugar de. Como su hermana estaba cansada, hizo sus tareas por ella. Cambio. Precio. Operaciones matemáticas. ¿Me cambias tu bolígrafo por el mío? Me he comprado la moto por 7.000 euros. 2 por 5 son 10. Complemento agente en la voz pasiva, poco usada. La ceremonia fue oficiada por un sacerdote amigo de la familia. El poema fue escrito por un autor nicaragüense. Para. Finalidad, objeto o destinatario. Estudio español para viajar. El GPS sirve, se utiliza, para saber dónde estamos o cómo ir a un sitio. Te lo compro para que lo uses todos los días. Este regalo es para Julia. Dirección o destino del movimiento. Salen para Grecia en el vuelo de las 7. Tiempo o plazo determinado. ¿Para cuándo son los deberes de inglés? Para el viernes. Opinión. Para mí es muy buen actor. Relación o comparación de unas cosas con otras. Para ser octubre hace calor. Es muy alto para su edad. Capacidad. Queremos una tarta para 12 personas. Habilidades. Soy muy bueno para las matemáticas. Me encantan.